Se salvó él y su familia, ¿verdad? Y eso es una promesa incondicional, ¿verdad? Y en el matrimonio, pues muchas veces podemos aplicar esto. Cuando, por ejemplo, un esposo se ha dado cuenta de que no ha dado el tiempo suficiente a su esposa y delante de Dios dice, Señor, yo voy a hacer todo lo posible porque esto sea mejor para dar un tiempo de calidad, ¿verdad? Y si la esposa tiene la disposición, ¿verdad?, de dar esa oportunidad, esa esposa va a ser beneficiada. Si no tiene la disposición, pues se va a perder los beneficios, ¿verdad?, de ese pacto. No quiere decir que el pacto se rompe. Él va a seguir insistiendo. Y eso siempre va a ser así, porque hizo un pacto delante de Dios y determinó, ¿verdad?, que él iba a insistir porque él quiere dar un mejor tiempo, un tiempo de calidad. Y aunque esta esposa no esté dispuesta, ¿verdad?, a dar esa oportunidad, el pacto va a continuar, no se va a romper. Dios no rompe, no rompe su pacto. Y esto lo que nos quiere decir es que no importa la circunstancia, el amor no está en juego. Cuando nosotros vamos a la ceremonia de boda, hay una frase que dice, aceptas a fulano en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Y nosotros, ¿verdad?, decimos que sí. Pues eso quiere decir, mire, que en salud yo te voy a amar y voy a estar contigo. En enfermedad te voy a amar y voy a estar contigo. En la riqueza te voy a amar y voy a estar contigo. En la pobreza también te voy a amar y voy a estar contigo. No importa la circunstancia, ¿verdad?, que acontezca en ese matrimonio, qué cosas externas llegaron que puedan afectar o influenciar, el amor de la pareja no está en juego. Los pactos no se rompen. Amén. Y eso nos lleva a un tercer punto, ¿verdad?, característica de un pacto, que es que el pacto se basa en un amor incondicional, ¿verdad? ¿Y qué es un amor incondicional? La misma palabra lo dice, un amor que no pone ¿qué? Que no pone condiciones, ¿verdad? Nosotros hacemos pactos, o quizás hacemos contratos con todo el mundo, ¿verdad? Pero no hacemos pactos más que con aquellas personas a quienes amamos, ¿verdad? Porque el amor tiene que estar envuelto en un pacto. Y el amor que hay en el pacto es un amor incondicional, no pone condición. Usted se casó con su esposita que pesaba 125 y al año pesa 129 y a los 2 años pesa 140 y a los 5 años puede que esté en 160, ¿verdad? Pero usted tiene que seguir amando a su pareja como cuando pesaba 125. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Eso es así. Y usted le sigue abrazando y dándole besitos. Y ahora, y cuando ya está en 160, usted tiene más que abrazar, ¿verdad? Así que el amor debe crecer más, ¿verdad? Porque tiene más área para amar. Así es que, pero hay gente, ¿verdad?, que pasa el tiempo y cuando, ¿verdad?, su cónyuge, eso puede ser también a nosotros, ¿verdad?, también puede comenzar el proceso ese de, ¿verdad?, de que empieza la camisa como a verse un poquito, ¿verdad?, como que sobresale, el botón empieza a ponerse en tensión allí, que de momento si se suelta el botón y hay alguien al frente puede causar algún disturbio en el ojo. Pero ciertamente, hermanos, en nuestros matrimonios no están basados en cosas que, ¿verdad?, que puedan ser superfluas, ¿verdad?, sino que nuestros matrimonios están basados en un amor, ¿cómo? Incondicional. Se puede poner más gordita o más flaquita, o se puede poner cascarrabia, y también se pone uno así cuando pasa el tiempo, o se puede poner un poquito contestona, chaboncita o chaboncito, pero nuestro amor es incondicional, hermano. Hay gente que por cualquier situación se divorcia. Hay personas que llega la enfermedad y ahí, mira, ahí se acabó. Y dejan, yo tengo una compañera, una amiga nuestra, de nuestra familia, que se había casado, no llevaba ni un año de casada cuando se le descubrió un cáncer de la mama. Y aquel hombre desapareció, se fue y dejó a esta pobre mujer con su enfermedad, con su situación difícil, y allí cogió un avión y se fue. Él era de otro país y se fue a su país de origen. Y dejó a aquella mujer sola allí, la cual está batallando aún todavía con esa situación. No solamente con su enfermedad, sino con con la situación que tuvo que pasar en su matrimonio cuando ella esperaba protección, cuando ella esperaba que él cumpliese las promesas que había hecho delante de Dios. Aquel hombre, cuando vio que la cosa se ponía difícil, que su esposa tenía una enfermedad difícil de tratar, aquel hombre no le importó. ¿Usted cree que había amor incondicional ahí? Ahí no había, ni amor había allí, ¿verdad? Aquella, eso no tiene nombre, ¿verdad? Pero ciertamente eso lo vemos a diario, es una cosa que no es rara. Comúnmente vemos gente que se separa su relación porque no entienden que el amor en un pacto es como incondicional, ¿verdad? Y por eso es que no podemos hablar de amor como simplemente un sentimiento romántico, ¿verdad? Y el romance tiene que existir en el matrimonio. Pero no podemos establecer nuestros matrimonios simplemente sobre el romance. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el romance? El romance tiene su base en que las emociones, y las emociones de nosotros son como cambiantes, ¿verdad? Dice la palabra que el corazón es como engañoso, ¿verdad? Hoy te levantas bien y hoy todo está hermoso, ¿verdad? Y besitos por aquí y cartitas por allá, pero hoy te levantas con la migraña y no hay papelitos por aquí, lo que hay posiblemente solo puede ladrar, hay algunos que desde que se levantan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos muchas veces nos traicionan y a veces caminamos en base a qué, a los sentimientos. Pero ¿sabes qué? El amor de pareja, escucha bien, esto es bien importante, no se basa, ¿verdad?, en cómo yo me sienta. Esto se basa en qué, en que yo tengo que decidir amar. Tan sencillo como eso, pero qué difícil se nos hace, ¿verdad? Tú tienes que decidir amar a tu pareja. Tú tienes que decidir ver a tu pareja de la manera que tiene que dice la palabra. Dice la palabra, los esposos, se lo dice bien claro en Efesios, dice, esposo, ¿amad a quién? A vuestras esposas. ¿Como Cristo qué? Amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? La amó tanto que dio su vida por ella, ¿verdad? Trata a tu mujer como vaso qué, más frágil, amén. Y aunque tú hayas llegado por la tarde a tu trabajo y no te hayan dado el ascenso que tú esperabas, mira, tú tienes que amar a tu esposa en ese momento. Ella no tiene la culpa de que no te hayan dado el ascenso, ¿verdad? No tienes que tratarla ásperamente, porque tenemos que comenzar a qué, a poner nuestros sentimientos bajo la verdad sobre los sentimientos, ¿verdad? La palabra sobre quién, sobre los sentimientos. No podemos basar nuestra vida en emociones, hermano. Porque, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que usted ve tantas muertes, hombres matando mujeres, mujeres matando a los hombres. ¿Por qué? Porque anteponen que sus sentimientos de ira, de rabia, ¿a qué? A la palabra, a la verdad, ¿verdad? A la razón. Tenemos que comenzar ¿a qué? A poner las cosas en su perspectiva, ¿verdad? Los sentimientos Dios los dio, pero no son para que gobiernen nuestras decisiones, ni para que gobiernen nuestras vidas, ¿verdad? Porque las peores decisiones de la vida, yo las he tomado, y posiblemente tú las has tomado, ¿qué? Emocionado, ¿verdad? ¿Cuántos compraron algo que después no lo usaron nunca? ¡Ay, qué lindo se ve eso! Esto hay que llevárselo, ahí en Marshall. Esto hay que llevárselo, esto hay que comprarlo, y después lo compra emocionado, y cuando llega a la casa lo pone allí, lo mira 2 días y después ni le hace caso. O fue emocionado, usted tenía su carrito, lo más bueno, pero pasó por el dealer y se paró y entró y allí se emocionó y las lágrimas llegaron a su rostro, se le pararon los pelos y todas esas cosas. Ay, pero mira qué carro tan hermoso. No lo necesitaba posiblemente, pero lo compraste, hermano. Y cuando llegaste a la casa, qué lindo, lo lavaste 10 veces, le pusiste de estas cositas de olor adentro. Y entonces el próximo mes, como te dijeron, no te apures, que eso no hay que pagarlo ahora. Dentro de un mes te llega una libreta bien gorda que te lleva el cartero y tú dices, ¿qué es eso? Es un libro. Cuando usted abre, es el hermoso libreta de pago, así de gorda, a 7 años, con un interés de 7-8%. Y ahí ustedes se le quitan todas las ganas del cajo y comienza, ¿verdad?, a lamentarse, ¿verdad? Y el libro de lamentaciones se queda corto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Compramos cosas que emocionados, ¿verdad? Y a veces nos pasa en el matrimonio también, amén. A veces tenemos que poner esos sentimientos y basar nuestro amor en una decisión, hermano. El amor es una, dígalo conmigo, decisión, ¿verdad? Tenemos que decidir amar a pesar de, y usted le puede poner al de todo lo que usted quiera ahí, a pesar de que hoy se levantó así, a pesar de que usted no se siente bien, a pesar de que su esposa quizá está actuando de una manera que usted no esperaba, a pesar de que su esposo no era lo que usted pensaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos iguales, somos diferentes, pensamos diferentes, pero el amor tiene que ser incondicional. Hermano, el amor incondicional lo expresa la Biblia bien claro en 1 Corintios 13. ¿Qué dice del amor allí? 1 Corintios 13, ¿qué dice? Dice que el amor es sufrido, ¿verdad? No todo el tiempo es chiji chija, no todo el tiempo es alegría y gozo. Hay momentos de sufrimiento. El amor también es que, además de sufrido, es benigno, ¿verdad? También el amor no tiene que envidia. El amor no es jactancioso, tampoco se envanece, dice la palabra en 1 Corintios 13. No hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, no es egoísta, hermano. Busca el bien de quién. Del otro, ¿verdad? Tenemos que comenzar a quitar el egoísmo de nuestra relación matrimonial, ¿verdad? Porque eso nos destruye nuestros matrimonios, ¿verdad? Aquel esposo que quiere que todo se haga como él quiere, que quiere que ella vaya más que a los juegos de pelota y que no le importa que a ella le guste ir al mall. No, no, no, tú vas conmigo para el juego de pelota. Y yo, acompáñame al mall. Yo no voy para el mall, a mí lo que me gusta es la pelota. O sea, tenemos que comenzar a que... A ver la otra persona como la compañera idónea que nos ha dado el Señor, amén, y a la que yo quiero que bendecir, a la que yo quiero servir, a la que yo quiero que se sienta bien. Pues ella va conmigo al juego, pues también yo te acompaño al mall y me siento allí un ratito, compro el periódico y me siento allí a leer el periódico si a usted no le gusta las tiendas, ¿verdad? Pero hermano, tenemos que comenzar a mirarnos a nosotros. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Si a ti no te gustan, lo siento, pero tú sígueme a mí, ¿no? Tenemos que comenzar a valorar lo que Dios que nos ha dado. Nuestra pareja es un regalo de Dios, amén. Es un regalo que Dios nos ha dado con el propósito de nosotros bendecir a ese cónyuge que Dios nos ha puesto a nuestro lado con un amor que sea que de tipo incondicional, amén. Pablo lo ordenó, allí en la Biblia usted lo sabe, y a las mujeres también le ordenó en Tito, habla que dice a las ancianas que enseñen a las más jóvenes a qué, a amar a sus esposos, ¿verdad? Porque también le toca el agua a ustedes también, hermana. Tienen que aprender a amar a sus esposos también, al igual que los esposos tienen que aprender a qué, amar a sus esposas de una manera incondicional. Si ambos aman de esa manera, hermano, eso está tremendo, fuego artificiales, ¿verdad? Hay fiesta. Pero ¿qué pasa cuando tenemos en nuestra vida un amor que pone condiciones? Hermano, así no llegamos a ninguna parte. Porque en algún momento a alguien no le va a gustar lo que hizo el otro y ahí se va a formar el revolú. Y esto puede terminar bien de una manera de la cual no, nunca debió terminar, ¿verdad? Acuérdense, los pactos se basan en un amor incondicional. Sí, ya hemos visto tres características de pacto y es que la primera, beneficio a la otra parte. Promesas incondicionales, amor incondicional y ahora una cuarta característica que es muy hermosa de los pactos y es que los pactos, los compromisos son permanentes. Y el mejor ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios es el compromiso de Jonatán y David, que ya Jonatán estaba muerto cuando David fue a buscar a ver si quedaba alguien para él bendecirle. Le dijo: para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán, ¿quedará alguien? Y ahí fue que apareció el hijo lisiado de Jonatán, Mefiboset. ¿Y qué hizo David? Ya Jonatán había muerto. David se llevó a Mefiboset a su casa, lo cuidó él hasta que Mefiboset murió. O sea que el compromiso de David y Jonatán fue más allá de la muerte. Con esto, pues, queremos mostrar que una de las características más hermosas de los pactos son los compromisos permanentes. Hoy en día, pues, tenemos problemas y es que las relaciones no duran porque no se hacen compromisos y mucho menos si esos compromisos son permanentes. Se nos olvida que en el día de nuestra boda hicimos un compromiso. Dijimos que era hasta que la muerte nos separe. Y eso es una frase de pacto. Amén. Y el pacto es permanente y es incuestionable. Y no se trata de un contrato a tantos años, ¿verdad?, de término. Son permanentes. La palabra de Dios dice: Jehová hace memoria de su pacto perpetuamente y para siempre se acuerda de su pacto, dice en el libro de Salmos. Pues así como es ese compromiso permanente, ¿verdad?, o como lo fue ese compromiso permanente entre Jonatán y David, aún más allá de la muerte, así debe ser en nuestro matrimonio, un compromiso permanente hasta que la muerte nos separe. Tenemos que aprender, ¿verdad?, muchas cosas, a tolerar, a ver las circunstancias y, como dije ahorita, que el amor no está en juego. Esa es una de las características del pacto. Y la última característica, y no menos importante, yo posiblemente la más importante, es que los pactos requieren confrontación y perdón, ¿verdad? Confrontación y perdón. Los pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel, en muchas ocasiones, yo te diría que en la mayoría de las ocasiones, el pueblo no cumplió con la parte de ellos del pacto, ¿verdad? Acuérdense que Dios tenía un pacto con ellos y de momento Moisés subía a buscar las tablas de la ley. Cuando bajaba, allí estaban adorando un becerro de oro. Dios lo sacó de su yugo en Egipto y en el camino se quejaban. Y en el camino decían: ¿por qué Dios lo sacó? ¿Por qué no los dejó allá en Egipto? ¿Era que no habían sepulcros en Egipto y los mandó a morir? O sea, el pueblo en muchas ocasiones no cumplió, ¿qué?, su parte del pacto. Pero vamos a ver, ¿los abandonó Dios? ¿Verdad que no los abandonó Dios? ¿Dios nunca abandonó, qué?, al pueblo de Israel. Claro que no. Por otro lado, yo les pregunto, ¿pasaba por alto sus caídas? ¿Las pasaba por alto el Señor? ¿No le importaban las caídas del pueblo de Israel, el pecado de su pueblo? No las pasaba por alto. No los abandonó, pero tampoco pasaba por alto, ¿qué?, sus caídas. ¿Qué hacía el Señor? Como un padre, confrontaba. ¿Traía qué? Vengan acá ahora, yo voy a hablar con ustedes y vamos a confrontar, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Y el pueblo llegaba, usted lo vio en muchas ocasiones, se arrodillaba, rasgaba sus vestiduras, se vestía de cilicio, se arrepentían, hacían un altar, había arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, ¿hay qué? Perdón. El Señor siempre los perdonaba. Dice la palabra que el Señor es fiel, que si nosotros confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? ¿De cuánta? ¿De alguna maldad? Dice, de toda maldad. Así es que Dios, mira el ejemplo de este pacto de Dios con su pueblo, un Dios amoroso, un Dios padre, ¿verdad? Usted es padre, los que tienen hijos, sus hijos pueden hacer la barbaridad más grande, pero porque hagan la barbaridad más grande no dejan de ser sus hijos, siguen siendo sus hijos. Y que usted tiene que ser como buen padre, confrontarlos, que haya arrepentimiento y perdón. Así tiene que ocurrir en nuestros matrimonios, hermano. No somos iguales, no somos perfectos. Tu pareja no es perfecta, mi esposa no es perfecta, yo no soy perfecto. En algún momento, posiblemente yo voy a dejar de cumplir algo. En algún momento, tú puedes caer. En algún momento, yo no cumplo las expectativas que ella tiene, ¿verdad? En algún momento, meto las cuatro, ¿verdad? Hasta la cadera, ¿verdad? Las cuatro, no, las dos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Tiene que ser eso razón para que el pacto se rompa? Definitivamente que no, hermano, lo podemos ver ahí. Si hubiese sido por eso, Dios se hubiese roto su pacto hace tiempo conmigo y contigo. Porque ¿cuántas veces caemos? Todos los días. Hasta por no hacer, dice la palabra, que pecamos. Hasta por dejar de hacer lo bueno. ¿Y Dios nos ha abandonado? ¿Dios te ha abandonado? Dios no nos ha abandonado, ni nos abandonará. Es su promesa, está allí. Amén. Él nos confronta, ¿y qué? Y nos perdona. Y asimismo, nosotros tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A confrontar. Confrontar no es pelea, ¿verdad? Cuando hablamos de, vemos la palabra confrontación, parece como ver lucha libre, ¿verdad? O boxeo, no es eso. Confrontación es, y el perdón, confrontación es hacer a la otra persona responsable ¿de qué? De sus actos. Vamos a sentarnos aquí, ha habido un problema en el matrimonio, vamos a sentarnos, tú eres responsable de esto, yo estoy responsable de lo otro. En un matrimonio donde hay situaciones de problemas, no solamente uno tiene la culpa, ¿verdad? No solamente uno es el causante, son dos. El matrimonio son dos personas, pero las dos personas tienen que ver en una situación, ¿verdad? Cuando una situación llega a un extremo terrible, ¿verdad? De casi un divorcio, una separación, algo ha pasado en algún momento del matrimonio que no se resolvió a tiempo, no hubo confrontación, se quedó eso tapado y la gente decía, y quizás dijo, el tiempo sanará, el tiempo no resuelve nada, hermano, no se deje engañar, el tiempo no resuelve, al contrario, el tiempo que empeora las cosas, ¿verdad? Entonces, es como el fenómeno de la bola de nieve. Viene desde una bola de nieve, viene bajando desde una montaña chiquitita. Según va bajando, ¿qué pasa? Se va haciendo más grande, pasa el tiempo. Cuando llega abajo, a la falda de la montaña, ya es una bola enorme, ¿verdad? Y así sucede. Si dejamos pasar los problemas y no confrontamos y no nos sentamos a arreglar las cosas, el problema va a ser ¿qué? Mayor. Y posiblemente casi no va a tener, ya no va a tener ya remedio, ¿verdad? Siempre hay momentos ¿para qué? Para el perdón. ¿Y qué es perdón? Perdón, mire, es la disposición de levantar el castigo y continuar con la relación de amor y de crecimiento de ese amor, ¿verdad? Es levantar el castigo que usted le ha impuesto a su pareja por algo que le hizo a usted o por algo que dejó de hacer. Y entonces usted decide, y digo decide porque el perdón, al igual que el amor, ¿es una qué? Decisión. Es una decisión. Yo no perdono porque siento perdonar. O yo no perdono porque ella merece o no merece perdón. Yo perdono porque yo decido que levantar ese castigo, ¿verdad? Porque yo dije, me casé en un pacto para toda la vida y aunque ella falló o él falló, yo decido levantar ese castigo y continuar nuestra relación de amor en crecimiento, ¿verdad? Porque no es cuestión de uno decir te perdono, pero la relación se quedó distanciada y viven dos en una casa, pero como dos extraños, ¿verdad? Como muchas familias hoy día viven de esa manera, familias cristianas viven de esa manera, viven divorciados dentro de la casa. Se hablan, pues, porque se tienen que hablar, pero no hay una relación de intimidad. Y hablamos que la mayor intimidad donde debe ocurrir es en el matrimonio, y nos casamos para tener intimidad con nuestra pareja de todo tipo, ¿verdad? No solamente intimidad física, sino intimidad intelectual, intimidad espiritual, intimidad social, ¿verdad? Emocional. Tenemos que comenzar a confrontarnos cuando surgen las situaciones que van a surgir en todos los matrimonios. Un matrimonio donde no hayan situaciones difíciles, la verdad que algo está pasando malo ahí. Si no hay problema, algo mal está pasando, o estamos en otro planeta, o estamos en el cielo ya, ¿verdad? Pero siempre va a haber situaciones porque donde hay un ser humano, hay la posibilidad de que ocurran que roces y situaciones donde hay personas que no piensan igual, hay esa posibilidad. No somos perfectos, ¿verdad? No podemos pasar por alto las fallas del cónyuge, hermano, no pase por alto. Hay esposas y hay esposos que comienzan el esposo a fallar y a fallar y ella o él, por no confrontarse, por no sentarse, por no entrar en discusión, deja que eso siga hacia adelante. Pasan por alto los errores, pasan por alto las situaciones, pasan por alto hasta el maltrato, hermano. He visto parejas donde la mujer pasa por alto el maltrato que el esposo le da, no solamente físico, sino emocional. Y realmente se están destruyendo, mujeres con la autoestima en el suelo, viviendo vidas que Dios realmente no quiere que vivan, pero han pasado por alto esa situación, no se han sentado, no se han confrontado, no han sido sinceras para, mira, yo me voy a sentar, aquí hay algo que está pasando, asume tu responsabilidad, yo asumo la mía, pero vamos a bregar con este asunto hoy. Quizás hay momentos donde usted posterga un poco la confrontación, ¿verdad? Hay veces, hay situaciones cuando usted se expone a una situación donde usted está sus emociones están demasiado, ¿verdad?, fuertes en ese momento. Y usted quizás es más sabio esperar unas horas, un día, para usted que sentarse y confrontarse con su pareja. ¿Por qué? Porque si se confronta en ese momento, posiblemente no van a poder resolver nada, porque ambos están caldeados, ambos están que no pueden razonar, ¿verdad? Y sus emociones se van a imponer sobre la razón. Y mejor es que postergar eso hasta mañana. Pero no puedo postergarlo un año, dos años, tres años. Te tiene que, dice la palabra, que no se ponga el sol sobre qué. Sobre nuestro enojo, ¿verdad? Tenemos que resolver las situaciones, tenemos que confrontar, tenemos que perdonar. Dios ofrece alternativas a nuestras fallas, hermano. No somos perfectos. Por eso Jesucristo fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Para que ofrecernos qué. Alternativas a nuestras fallas, a las fallas que a diario tenemos, ¿verdad? En nuestros matrimonios tenemos que estar dispuestos siempre a, ¿qué? A perdonar. Es la parte más difícil, hermano, es la parte más difícil, porque la naturaleza del hombre no es una naturaleza perdonadora. El hombre natural no le sale el perdón, lo que le sale es que la venganza, le sale la ira, ¿verdad? El hombre natural no tiene estas cosas en su corazón. Pero tú y yo no somos ya hombres naturales ni mujeres naturales. ¿Somos qué? Gente transformada. Amén. Hemos sido transformados por el poder de Dios. Por lo tanto, no somos hombres naturales ni mujeres naturales. Tenemos la capacidad de ¿qué? De poder tomar decisiones. Tenemos la capacidad de poder resolver nuestras situaciones de una manera diferente a antes, cuando no teníamos el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Hoy sí podemos, dice la palabra, que hoy nosotros podemos decir sí o no, ¿verdad? Hoy podemos decir no al pecado, porque tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, hermanos. Antes no teníamos más alternativa que pecar, antes no teníamos más alternativa que ser gente que iba de continuo al mal, como dice la palabra. Pero hoy sí podemos decir que no. Amén. Hoy podemos decir, yo voy a decidir amar a mi esposa. Hoy yo voy a decidir perdonar a mi esposo. Hoy lo puedo hacer en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado que las herramientas, nos ha dado las armas para poder perdonar. Y tenemos, pero sí tenemos que tener una disposición del corazón para obedecer la palabra de Dios. Porque tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer conforme a la palabra, ¿verdad? Cuando usted reciba al Señor, recibe una naturaleza nueva. Las cosas que antes no podía entender las entiende ahora. Y el más que menos tiene una visión bastante amplia de lo que es bueno, ¿verdad? Y de lo que es malo para el y lo que no es agradable al Señor. El problema no es saber, el problema no es reconocer, el problema es que tenemos que obrar en fe y hacerlo, ¿verdad? Usted puede saber que tiene que perdonar a su pareja, pero no lo hace. Eso no vale de nada. Tiene que reconocer, pero tiene que dar un paso de fe. Amén. Y voy a perdonarte. Amén. Y vamos a continuar esa relación. ¿Por qué? Porque hay amor, porque yo te amo, porque yo hice una promesa al Señor de que te iba a amar hasta que la muerte que nos separara. Hay personas que les cuesta perdonar. Usted tiene que conocer gente que les cuesta perdonar, ¿ven? Que se le hace bien difícil perdonar. ¿Por qué? Porque son personas que tienen unos altos estándares para ellos mismos, son duros con ellos mismos, ¿verdad? Y se les hace muy difícil, ¿verdad?, perdonar. Pero sabemos que el amor no es el perdón no es un sentimiento, sino que es una ¿qué? Es una promesa. Es una promesa de que jamás yo voy a volver a sacar de nuevo esa situación que yo perdoné. Porque hay personas que perdonan, pero cuando viene una situación difícil, pero tú, hace un año, ahí se echó la cosa, ¿verdad? El perdón es una promesa, hermano, acuérdese de eso bien, una promesa de que usted no va a volver a sacar los trapos que ya perdonó. Si Dios fuese así con nosotros, imagínese. Entonces sí, pero dice la palabra que Dios, ¿qué hizo con nuestros pecados? Los echó al fondo del mar y no se acuerda de ellos. Hermano, nuestro modelo es la palabra. Aleluya. La palabra es nuestro libro Y nuestro libro de, como diríamos, cuando usted compra un carro, usted tiene un libro de instrucciones. Es nuestro libro de instrucciones. Amén. La palabra lo dice. Si, en nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Y nuestros matrimonios tenemos que seguir el modelo de Cristo. No podemos seguir otro modelo. No podemos tomar decisiones basadas en otras cosas. Ni en otros libros. ¿Basados en qué? En la palabra de Dios. Si queremos que nuestros matrimonios sean matrimonios de pacto, matrimonios que Dios bendiga, matrimonios llenos de la plenitud del Señor, tenemos que guiarnos por eso. Y nuestro ejemplo es el Señor. Si el Señor pudo olvidar lo que tú y yo le habíamos hecho a Él, hermano, ¿cómo yo no puedo perdonar a mi cónyuge? Porque me quemó la camisa o se le quemaron los huevos fritos, ¿verdad? Tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que aprender no solamente a reconocer, sino que tenemos que aprender a actuar conforme al conocimiento que hemos recibido de Dios. Y eso es bien importante, ¿verdad? Hoy día hay muchos libros, tenemos la Biblia, hay muchos libros que leemos, pero a veces tenemos mucho conocimiento aquí en la cabeza, tan grande que la cabeza está ahí para estallar de conocimiento. Pero a la hora de tomar decisiones, tomamos decisiones como la toma Juan el que mata puerco, ¿verdad? Nosotros tenemos que comenzar a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, porque eso es lo que nos hace diferentes a ti y a mí del resto del mundo. Que nosotros tenemos un conocimiento, pero nuestras decisiones están basadas ¿en qué? En la palabra de Dios. Amén. Hemos estado la iglesia en general, en muchas ocasiones ha perdido credibilidad. ¿Por qué? Porque hemos estado mandando muchos mensajes mixtos, ¿verdad? ¿Y qué es un mensaje mixto? Que yo creo que esto se debe hacer, que yo digo que no esto, que no robaré, que yo digo que no adulteraré, pero de momento, cuando usted tiene que tomar una decisión, usted hace otra cosa y yo hago otra cosa, ¿verdad? Le digo a mis hijos, no puedes mentir. Pero tú en el teléfono y lo coge el nene. Dile que no estoy. O sea, estamos mandando mensajes mixtos aún dentro de nuestra familia y a la humanidad y a la gente. Y hemos perdido, ¿qué? Credibilidad. Tenemos que comenzar a ser gente de integridad. ¿Amén? Gente transparente. Gente que obre conforme a la palabra, para que tu matrimonio y tu familia pueda ser de bendición, hermano. Dios quiere que tu familia sea de bendición allá afuera. Tenemos que comenzar, ¿dónde? Donde todo comienza, en el hogar. Amén. Te quiero una iglesia victoriosa. Tienes que tener familias que sanas, familias victoriosas, familias que donde haya confrontación, perdón, donde las cosas se resuelvan como a la manera bíblica. No a la manera que la resuelven por ahí a galletazo limpio o a insulto limpio, porque estamos mandando un mensaje mixto. Tenemos que comenzar a vivir y a pensar conforme que a la palabra de Dios, hermano, porque si no, las cosas van a estar muy difíciles para nosotros como pareja cristiana. De tiempo en tiempo es importante que tú y yo, y tú y tu pareja, renueven ese pacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los pactos, a veces las cosas, nosotros los seres humanos se nos olvidan mucho las cosas, ¿verdad? Por eso que la Biblia repite, y vuelve Deuteronomio, y vuelve y repite la ley, y vuelve Josué por acá, y le hace un recuento al pueblo de Israel de todo lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque somos, igual que el pueblo de Israel, nos olvidamos. Y a veces se nos olvida lo que dijimos allí frente al ministro, al sacerdote, a donde fuimos a casarnos, y de tiempo en tiempo tenemos que renovar ese pacto, ¿verdad? Y tenemos que renovar aquellas promesas que hicimos, ¿verdad? ¿Qué prometimos en aquel momento? ¿Qué fue lo que realmente prometimos a nuestro cónyuge, verdad? Prometimos amarlo, amarla hasta que la muerte le separara, ¿verdad? Prometiste quizás otras cosas que en el correr del tiempo seguiste prometiendo a tu pareja, y te voy a cuidar y te voy a guardar y vamos a pasar la vejez juntos. Tenemos que recordar esas promesas. Amén. Y en esta noche queremos renovar ese pacto, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran renovar ese pacto en esta noche? quisiéramos renovar ese pacto. Yo le voy a pedir ahora que usted se ponga allí, póngase de pie allí un momentito, únase allí a su pareja y digan y háblense y díganle a su pareja: en esta noche yo quiero renovar mi pacto contigo. Y usted le dice allí aquellas cosas, aquellas promesas que usted le hizo, acuérdese de las que le hizo. Y si hay otras nuevas que quiere hacerle, hágaselas ahora. Amén. Acuérdese, no somos perfectos. Quizás pensamos de manera diferente. Quizás hay veces que hemos dicho cosas que no hemos debido decir. Quizás nos hemos herido en algún momento dado de nuestra vida, de nuestro caminar. Quizás hasta hoy mismo pudo haber habido alguna situación en la casa en la cual, pues, hubo unas palabras quizás que no debieron decirse. Confróntese ahora. Pida perdón. Amén. Y esta noche hay fiesta. Amén. Amén. Así que vamos a allí donde usted esté. Renueve esas promesas con su pareja en este momento. Mientras nosotros vamos a cantar una alabanza, que es una canción de amor, que la queremos dedicar a ustedes como pareja, el número 9. Y allí abrácese allí, péguese bien. Y renueve esas promesas y dígale allí: mira, te amo, llevo 36 años, 37, pero te renuevo mis promesas que hice hace 30 años atrás de amarte incondicionalmente, de amarte no importa lo que suceda. Porque he decidido amarte. He decidido que nuestro matrimonio es para toda la vida. He decidido que nada nos va a separar. He decidido que no hay nada en el mundo que pueda separarnos. Porque nuestro amor está basado en el amor de Cristo. Porque Cristo habita en nosotros y Dios nos ha hecho más que vencedores. Con un hombre que al que Dios le dijo: yo voy a destruir la tierra porque la gente se ha vuelto terriblemente mala, ya no obedecen mis estatutos, y yo voy a hacer que voy a terminar con esta gente, voy a hacer un diluvio y voy a acabar con el mundo. Ese hombre se llamaba ¿cómo? Noé. Y Dios hizo un pacto con Noé y le dijo: haz que una barca, allí mete todos los animales por parejas, y allí vas a meter tu familia, tu esposa, tus hijos y sus esposas, y ustedes van a ser los únicos que van a sobrevivir a esto que yo voy a hacer. A ver, ¿quién era el beneficiario de este pacto? ¿Quién se beneficiaba de este pacto? Vamos a ver. ¿Quién se beneficiaba del pacto de Noé? No todo el mundo a la vez. ¿Quién se beneficiaba de ese pacto? Noé era el beneficiario. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba ninguna arca, ¿verdad? Dios no necesitaba nada de eso, pero sí Noé necesitaba esa arca, porque si no iba a perecer con toda aquella humanidad perversa a la que Dios había dicho que iba a acabar. Por lo tanto, el beneficiario de un pacto, amén, siempre es ¿quién? La otra persona, ¿verdad? Cuando usted se casó con su esposa, ¿para qué usted se casó? Si hiciéramos una encuesta entre la gente, quizás la mayoría de la gente diría: yo me casé para hacer ¿qué? Para ser feliz. ¿O yo me casé para qué? Para realizarme. También he oído gente decir eso. Pero realmente, cuando hablamos de una relación de pacto, hablamos de que tú y yo nos casamos ¿para qué? Para hacer feliz ¿a quién? A mi pareja, a mi cónyuge, ¿verdad? Ahí se quita todo, que todo egoísmo tiene que salir, ¿verdad?, de nuestro corazón cuando decidimos contraer matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos casamos ¿para qué? Para bendecir a mi pareja. Nos casamos para que ella se pueda realizar. Tú, varón, te has casado para que ella pueda ser feliz. Te has casado ¿para qué? Para que sus talentos y los dones de tu pareja puedan ser desarrollados y que tú puedas contribuir a eso, ¿verdad? Y ciertamente este tipo de principio y este tipo de actitud no es la actitud normal del ser humano, porque el ser humano por naturaleza es ¿qué? Es egoísta, ¿verdad? Como el yo, es yo esto, yo quiero, necesito, dame, quiero. Ciertamente cuando entramos en una relación de pacto, ya tenemos que guardar el yo, ¿verdad? Y comenzar ¿a qué? a mirar a, que, a nuestra pareja, a nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque queremos que hacerle bien, queremos que nuestra pareja sea el centro de nuestra, ¿qué? De nuestra atención como esposo o como esposa. A través de la Biblia usted ha visto muchos pactos, no solamente el pacto de Dios con Noé, vio pactos entre personas. ¿Se acuerda el pacto que hizo Jonatán y David? ¿Se acuerda de ese pacto? Dice la palabra que cuando David llegó allí, dice que desde que Jonatán le vio, quedó su corazón ligado a él. Y Jonatán hizo un pacto con David, inclusive un pacto que perduró aún más allá de la muerte de David, perdón, de Jonatán. Y ciertamente ese pacto entre David y Jonatán lo hizo Jonatán con el fin de que de bendecir a quién, a David. Dice la palabra que él le entregó su capa, le entregó todo lo que tenía a David, sin pensar en que en obtener qué, nada a cambio. También, si usted se acuerda de un pacto bien hermoso que hay en la palabra, es el pacto, ¿se acuerda de Ruth, la moabita? ¿Se acuerdan de Ruth y de Noemí? Un hermoso pasaje donde habla de un pacto hermoso, precioso. Era la mujer Moab, aquella mujer Ruth. Noemí, que era su suegra, se había mudado de Belén de Judá, se mudó a Moab porque había hambre en la tierra, y se fue con su esposo Elimelec. Y allí se fueron, allí ellas tuvieron sus hijos, y sus hijos se casaron con mujeres moabitas, ¿verdad? Uno de ellos se casó con una que se llamaba Orfa, nombrecito feo, no se lo ponga a su hijo ni a su nieto, Orfa, y la otra se llamaba Ruth. Pero ¿qué pasó? Usted sabe que murieron sus esposos, murió el esposo también de Noemí, y quedó Noemí con sus dos nueras. Y Noemí, cuando se vio sola, viuda, con sus dos nueras, le dijo a sus dos nueras: mira, váyanse, regresen a sus dioses, regresen a su tierra, porque ya yo no tengo nada que ofrecerles a ustedes, yo no tengo hijos, y si tuviese hijos ahora, ustedes no van a esperar que ellos crezcan para casarse con ellos, así que váyanse. Hubo una que se fue, la del nombre feo se fue, y se quedó Ruth. Y lo más que me impresiona de Ruth fue que cuando ella escuchó esto, Ruth le dijo: no, que no me digas que te deje. ¿Amén? No me digas que te deje, porque mira, donde quiera que tú vayas, Noemí, que yo voy a ir. Donde quiera que tú vivieses, yo voy a qué. Yo voy a vivir allí. Mi pueblo será qué. Tu pueblo será qué. Mi pueblo. Y tu Dios será qué. Mi Dios. Ella era una mujer moabita. Amén. Moab, allí la gente adoraba a muchos dioses. Sin embargo, ella estableció un pacto de amor con su suegra Noemí. Hermano, Noemí no tenía nada que ofrecerle más que pobreza. Usted sabe cómo las viudas en esa época vivían: pobreza, rechazo en la sociedad. No había ningún tipo de futuro, ¿verdad? En esa relación. Sin embargo, Ruth no vaciló en qué, en entrar en qué, en un pacto con Noemí y quedarse con ella. Ella no esperaba nada de Noemí. ¿Qué podía esperar? Pero lo hizo ¿por qué? Por amor. Los pactos se basan ¿qué? En amor. Pero Dios es bueno. ¿Cuánto crees que Dios es bueno? Dios bendice, hermano. Aunque Ruth entró en ese pacto sin esperar nada, Dios la bendijo. ¿Y cómo la bendijo? ¿Cómo la bendijo? Pues se casó con vos. ¿Y qué pasó? Y tuvieron un hijo. ¿Qué se llamó? Ay, déjame ver si me acuerdo. Se casó con vos. Y tuvieron un hijo. Y ahí entró Ruth en el árbol genealógico ¿de quién? De Jesucristo. ¿Verdad? Y a Ruth se menciona como parte ¿de qué? Del árbol genealógico de Jesús. Mire qué privilegio tuvo Ruth. Ruth jamás pensó que sería parte, ¿verdad?, del linaje de David, de donde vendría que el Mesías. Sin embargo, Dios en su misericordia y en su gracia vio su corazón, hermano. Dios ve que nuestro corazón, cuando entramos en un pacto y Dios nos bendice, no importa. Mira, esa mujer entró a ese pacto sabiendo que no podía recibir nada de nada, pero nuestro Dios es un Dios de provisión. Nuestro Dios es un Dios bueno. Amén. Y nuestro Dios es un Dios que mira el corazón y vio el corazón de esta mujer, y dice la palabra que el que se humilla, que Dios lo exalta. Amén. Y Dios exaltó que la fidelidad y el amor con el cual Ruth entró en qué, en una relación de pacto con su nuera. Y así por el estilo vemos muchos pactos en la Biblia, de Dios con Moisés, con mucha gente, con muchos hombres de la Biblia. Hubo pactos donde el Señor tomaba siempre que la iniciativa, salud, donde el Señor siempre tomaba la iniciativa para beneficio de quién, de nosotros, del hombre. El pacto mayor que ha hecho el Señor ha sido el pacto de gracia, cuando tú y yo no merecíamos nada, cuando tú y yo no nos podíamos acercar a Dios, cuando tú y yo no teníamos alternativa ninguna, cuando tú y yo no podíamos cumplir la ley. El Señor hizo un pacto de gracia en el cual envió a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para sustituirnos a nosotros, para morir en lugar nuestro, porque para que hubiese remisión de pecado tenía que haber ¿qué? Muerte. Y los animales ya no eran suficientes, ¿para qué? Para aplacar la ira de Dios contra el pecado, pero sí había un cordero perfecto, Jesucristo. Y Dios hizo un pacto: voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que muera en remisión de los pecados de este pueblo, que no me busca, que no me ama, que se ha convertido en enemigo mío, pero como yo los amo, voy a enviar a mi Hijo para que puedan tener vida, y no simplemente una vida simple, sino una vida que abundante. ¿Cuántos tienen vida abundante en Cristo? Amén. Tenemos vida abundante ¿en quién? En Cristo. Y ese es el ejemplo más hermoso de un pacto. Amén. Dios no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo ¿por qué? Por amor. Nosotros sí ganábamos en ese pacto. Amén. Ganábamos ¿qué? El volvernos a acercar a Dios, el poder tener hoy esperanza. Amén. Porque si no, no estuviésemos aquí hoy. Estamos aquí porque tenemos una esperanza que viva en Cristo. Porque Dios lo hizo posible a través de un pacto de amor, un pacto en el que Él lo hizo todo, un pacto en el que usted simplemente y solamente lo recibe por la fe en quien, en Jesucristo. Amén. El trabajo fuerte, el trabajo difícil lo hizo quien, nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo somos receptores de esa justicia divina a través de la sangre de nuestro Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver qué características tienen los pactos, ¿verdad? Pero antes de ir a eso, quisiéramos cantar una alabanza que habla y se titula, le hemos titulado De Pura Gracia, porque de esa manera es que Dios nos ama. Y hay momentos que en nuestra vida puede llegar situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, situaciones económicas, situaciones con los hijos. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Adolescentes.